Des de Nou Barris, Ràdio RSK, saludos Catalunya. Abrimos una nueva emisión de Consciencia Activa, ya no sé el número por la que vamos. Nuestro programa, su programa, pensado y dirigido únicamente para ustedes, para buscadores de la verdad. La otra, aquella, la que no nos cuentan, la que maquillan, la que disfrazan. Aquí van a encontrar ustedes noticias, comentarios, contrainformación, esencia activa. Abrimos nuestro libro del refranero de la sabiduría popular. Consejos para el hogar, la salud y la belleza. La banda sonora de tu vida, complacemos una de sus peticiones, aquella la que más les marcó. Nuestro espacio estelar, la tertulia. Hoy ya tenemos dos invitados que, bueno, nos acompañan desde hace un ratito aquí en los estudios. Son nuestros amigos radioaficionados. Enric, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y también don Antonio Moyano, que es el manager de la Fundación AMI, de Radioaficionados. Buenas tardes, don Antonio Moyano. Buenas tardes. Bien, más tarde entraremos en tertulia con ellos. Como digo, será más adelante. El añorado y esperado rincón para la poesía, que tanto ustedes, bueno, le llaman y la aclaman a cargo de nuestro técnico. Todo esto y mucho más arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de Tom Jones, el Tigre de Gales, aún todavía en activo. Que les gusta mucho a nuestros invitados de hoy, saben ustedes, amigos oyentes, por costumbre, tenemos eso, la deferencia de complacer a nuestros invitados. Y esta elección les gusta. La dirección, el control, la mesa y los mandos, David, y aquí detrás en los micrófonos, su amiga de siempre, Fina Cebriano. Bien, amigos, y hasta aquí nuestra editorial de hoy. Y ahora, seguidamente, y como de costumbre, damos paso ya al primero de nuestros comentarios en esta tarde de hoy. La humanidad está viviendo la era de las comunicaciones y, además, la conquista espacial, que ya es un hecho. Ambas etapas están íntimamente relacionadas entre sí, pues la calidad de los sonidos, su longitud y la aproximación a todos los ciudadanos, a todos los seres del mundo, dependen de ellas. Verdaderamente hemos avanzado mucho, muchísimo. Ciertamente, si nuestros abuelos levantasen la cabeza, pues no lo creerían. Ahora, mucho más se asombrarían cuando comprobasen que si bien hemos ganado la comunicación a través de las ondas, de los aires y en las redes, paralelamente las personas nos estamos distanciando más y más y nos comunicamos menos entre nosotros mismos. Bien, amigos, después del primer comentario, seguimos ahora, damos paso a la música. Y lo hacemos, bueno, saludando a la recién estrenada estación de la primavera. Lo hacemos con el gran maestro Vivaldi, autor de las cuatro estaciones, como saben todos ustedes. Nuestro técnico ya la tiene preparada. La primavera del gran Vivaldi. Thank you. la primavera. Hay que ver este gran compositor cómo nos hace sentir el empuje, el restallido de la vida que se empeña por brotar, por salir después del letargo y del sueño invernal. Bien, seguimos amigos, seguimos con los comentarios en esta tarde. Estamos también acompañados con nuestros amigos radioaficionados. Por cierto, hablando de comunicación, la distancia más corta de comunicación entre dos personas es un beso. Bien sea este de amor, de pasión, lujurioso, inocente, de deseo arrebatado, de compromiso, bueno, de todas y cada una de las formas que la imaginación sea capaz de crear, todas ellas compatibles con el momento y el deseo adecuados. Personalmente, entre la distancia más lejana, que sería el infinito, y la más cercana, que sería un beso, prefiero esta última. No sé ustedes, amigos oyentes, ya me lo dirán, recuerden nuestro correo electrónico. cosemanal@gmx.com. Recuérdenlo, ahí. Besémonos, y siempre con la mayor nobleza posible para descubrir y evitar cualquier mala intención que pueda estar escondida detrás de un beso. Bien, seguimos ahora, seguimos con la música, bueno, de Tom Jones, del gran Tigre de Gales. Ahora nos propone un tema, Volviendo a casa. El regreso, eso, a la casa, al hogar. Tom Jones. Volviendo a casa, todo regreso. Bueno, después de trabajar es como confortable, el regreso del guerrero que descansa, la persona, como digo, que viene de trabajar. Bien, todo regreso al amor, a la paz, a la concordia. Lo damos por bueno. Seguimos, amigos, seguimos aquí en esta tarde acompañados. Y ya, bueno, con estos comentarios que hemos preparado para todos ustedes. Será más o menos difícil, pero un día llegará en el que el hombre será capaz de solucionar todos sus problemas. La medicina podrá hacer una buena praxis. La política llegará a ser un vehículo de entendimiento entre las gentes. Y no, pura corrupción, que es lo que estamos padeciendo en estos momentos. Los ejércitos bien podrían ser traslado y movilización de recursos humanos, su reparto equitativo y también ayudar a combatir el hambre en el mundo, que buena falta hace, sí, la de todo el mundo, procurando el bienestar de las gentes, que es justamente lo que no están haciendo nuestros políticos, siendo su obligación. Y de esta injusticia es precisamente de lo que se quejan estas juventudes anarquistas, que cuentan cada vez más y más con el apoyo, la confianza, la simpatía de las gentes del pueblo y representan un rayo de esperanza y de futuro por ser los únicos capaces de poner a escuadra a los responsables de la crisis, de los recortes, del despilfarro, del abuso de los trabajadores y de los corruptos latrocinios que se producen, eso, a cargo de los políticos, que son los que tienen la sartén por el mango, y el mango también, amigos oyentes. Bien, nosotros nos olvidaremos de estas corruptelas metidos en la música de Tom Jones, que es lo que nos gusta. Y ahora, bueno, lo haremos con una canción carismática. Llegó a contar con las cifras, bueno, a escalar puestos altos de las listas de popularidad. El número uno con su Delilah, Dalila, la esposa de Sansón, en este caso la musa de Tom Jones. Delilah, nuestro técnico, ya la tiene preparada. Shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched it went out of my mind. Day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Dilaila, Dilaila, hermoso chorro de voz, potente voz. Creo que tardará el panorama musical en conocer una voz tan potente como la de Tom Jones. A ritmo de vals nos presentaba su Dilaila. Bien, amigos, recuerden nuestro correo electrónico, aquí donde nos dejan sus comentarios, casi siempre favorables. La verdad es que no he encontrado ninguno que nos haya disgustado. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Dejen sus comentarios, bien, y les agradeceremos su fidelidad y, bueno, todos los temas musicales que nos piden, y vemos que son fieles seguidores. Seguimos por nuestra parte y continuamos con los comentarios. Tres veces nace el hombre, en su madre al engendrarlo, en la tierra al nacer y en el infinito cuando muere, al morir. Si las personas no aprendemos a respetarnos en nuestra estancia en la tierra, si no aprendemos a querernos, si avanzamos en egoísmo, tal y como hacen los políticos soberbios, ególatras y ladrones, con toda probabilidad nuestra existencia aquí en la tierra será un caos. Siempre nos queda la esperanza de unos jóvenes aún no contaminados, sin mancha, espero que nunca lo estén, y dentro de su pureza reclaman estas verdades, y bueno, que es toda una injusticia, ¿no? A estos responsables, irresponsables a la vez, del bienestar de las gentes, y que mientras no lo entiendan así, se encontrarán frente a frente con estas juventudes de la queja y la protesta que representan vivamente las voces del pueblo, que en ellos confían, señores políticos, reaccionen de una puñetera vez. Hasta hoy su trayectoria ha sido todo un fracaso. Den paso a un nuevo orden social encarnado en estas juventudes sin mancha, en las que, como he dicho, el pueblo, las gentes, han puesto toda su confianza, hartos ya de empresarios, políticos y banqueros corruptos. Bien, amigos, seguimos después de ese comentario con la música de Tom Jones. Ahora nos propone, bueno, un tema dedicado a una dama. Vea usted a saber a qué mujer, a lo mejor no es a la suya, pero todas las mujeres del mundo nos sentiremos identificadas al oír eso, nos sentiremos damas. Shirley Leire, ella es una dama. Adelante con Tom Jones. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about a little lady. And the lady is mine. She's never in the way. Always something nice to say. ¿Quién le iba a decir a Tom Jones en su infancia, en su niñez, que de allí, de las profundidades de las minas de Gales, saldría una voz, eso, tan profunda, tan hermosa como la suya? Bien, nosotros seguimos, continuamos con los comentarios. La Cámara del Senado termina de aprobar que todo ladrón político devuelva lo que se ha llevado, lo que ha robado. O de lo contrario, de no hacerlo así, se les negará la libertad provisional. Nos parece estupendo, pero ¿y esta medida la refrendará la Cámara Baja? Pues no lo sabemos. En el caso de ser así, los grandes ladrones no gozarán de la libertad provisional y pringarán entre rejas como todos los demás. Miren ustedes que si les da por devolver lo que se han llevado, pues qué bien. Por ejemplo, los hijos del señor Pujol, el muy exhonorable él, o los Bárcenas. Y qué decir de los seres de Andalucía, los cursos no realizados y, bueno, lo robado del dinero de los parados. Bueno. Esta gran magnitud de todo lo robado a los ciudadanos, si lo devuelven, de ser así, podríamos dar por terminada la crisis, sino además todo el conjunto de las autonomías de este país presentaría un futuro económico de lo más floreciente. Bien, a ver si devuelven lo usurpado. Nosotros, mientras tanto, nos recreamos con la música. Bueno, esto es algo casual, algo así nos viene a decir Tom Jones en su próximo tema. A ver si lo recuerdan. Un gran tema de Tom Jones. Pertenece eso a su primera etapa, bueno, hace unas cuantas décadas atrás. A ustedes les recordamos que no es por casualidad que estemos aquí en Consciencia Activa, en Radio RSK. Pueden encontrarnos en el 107.1 de su FM, aquí para todo Nou Barris, o si lo desean a través de la red, en radiorsk.info, desde donde sabemos que nos escuchan muchos, muchos amigos y otros más que esperan nuestra longitud de onda de mayor alcance, pero esto está pendiente y seguro, seguro que más adelante podrán oírnos, bueno, con mucha mayor longitud de onda, como les digo. Mientras tanto nos preparamos y esperamos a eso, a que llegue. Y seguimos con nuestros comentarios en la tarde de hoy. La blasfemia, el insulto, la descalificación y los tacos, al parecer hoy por hoy se prodigan en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, el peor insulto que se le puede llamar a un inglés es perdedor, ya que se le considera como persona inepta dentro de una sociedad pues, muy competitiva. Bueno, yo creo que en el mundo entero todas las sociedades son hoy por hoy competitivas. No sé quién sembró esa semilla, pero ciertamente es así. Aquí en España se insulta por parte de alguien preso de cólera o preso de ira, llamando hijo de madre de moral distraída, diríamos, o de mil padres o padre desconocido. aunque también se utiliza con bastante frecuencia la coprofagia. En las redes existen páginas, todas ellas dedicadas al insulto, a la descalificación, como digo, y a la blasfemia. Todas ellas, ¿a cuál más fuertes? Indican el declive de la sociedad, moralmente hablando, que arranca en usos y costumbres de este tipo desde tiempo inmemorial. Sin embargo, según últimos estudios, estudios recientes, parece ser que soltar un taco cuando alguien es preso de un fuerte dolor, un golpe contundente, por ejemplo, un martillazo en un dedo, pues parece ser que hay una serie de hormonas que se ponen en funcionamiento y producen y segregan, por ejemplo, la adrenalina, que actúan como calmante de ese dolor o al menos lo atenúan. Vean ustedes por dónde la costumbre de soltar tacos y todos los hombres y mujeres mal hablados, en un momento dado, reducen su molestia y además producen un ahorro en la seguridad social y un ahorro en la farmacia, evitando el consumo de medicamentos calmantes. Pues nada, de aquí en adelante, no se sorprendan ustedes cuando escuchen por la calle un fuerte taco. Tampoco se corten contra alguien que nos gobierna o contra quien tengan alrededor. No se sorprendan, no. Seguramente está intentando calmar su dolor. Bien, y seguimos nosotros con la música, amigos oyentes. De nuevo, Tom Jones con nosotros. Ahora un tema, bueno, habían pasado unas cuantas décadas y nos sorprendía, pues bueno, hace muy pocos años, Tom Jones, prácticamente observen ustedes, amigos oyentes, si son de oído fino, que con la misma voz, la misma potencia de voz, Sex Van. Bueno, Sex Van. Hace muy, muy poco tiempo que salió al mercado, comparativamente hablando con las primeras décadas. Pero vemos a un idéntico Tom Jones en cuanto a calidad de voz. Sex Van. I can't deny. Batman, una bomba sexual o algo así. Vean, amigos oyentes, cómo invita eso, a bailar, a mover las caderas, con ciertos movimientos, como diría que el tema antiguo, movimientos sexys, contornearse, incluso sus giros de voz invitan eso, al erotismo y a la marcha. Nosotros, por nuestra parte, seguimos con los comentarios. Continuamos aquí perfectamente bien acompañados en esta tarde magnífica ya de la recién estrenada primavera. Todo huele eso, a flor, a renacer, a resurgir. Y nosotros continuamos con todos ustedes mejor acompañados que con nadie. Por eso estamos aquí en Consciencia Activa ya en nuestra segunda temporada. Y continuaremos muchas más. Ya les he dicho que hasta el infinito, porque pensamos ser eternos. Continuamos. Yo que usted, amigo trabajador, que tiene la suerte en estos momentos de tener un trabajo, establecería un pacto con mi empresario y me declararía en rebeldía y a pagar a la Seguridad Social. ¿Por qué? Se preguntará, pues muy sencillo. Entre otras, porque los anteriores gobernantes se han blindado muy bien y están cobrando un lujo de pensiones, muy pero que muy sustanciosas. Eso sí, pagadas por usted y que usted jamás cobrará. Además, al igual que en Grecia, son despilfarradores. Vive por encima de sus posibilidades, a pesar de que el dinero viene de nosotros y no llovido del cielo. Y no entiendo por qué se meten en grandes obras faraónicas públicas, tal vez pensando en cobrar las comisiones pertinentes de sus amigos proveedores de materiales. Por si fuera poco, la mayoría de estas obras se realizan en tiempos difíciles, tiempos de crisis. Sí, nuestros políticos tienen la costumbre de proceder así. Pues yo, como digo, me negaría a pagar las pensiones de los antiguos y jubilados políticos, que ya no están vitalicias, y de los actuales, en parte, pues son todos ellos responsables de la crisis, en una buena parte. Y así, como digo, que también con el tiempo cobrarán los vigentes de hoy que nos gobiernan, y como digo, me negarían rotundo a pagárselas. Sí, amigo trabajador contribuyente, sepa usted que mientras usted está pagando a la caja común, la tesorería está entrando en quiebra, por lo que seguramente no cobrará mañana. Pues rebeldía y con el dinerito ahorrado, el día que usted necesite sanidad, pues ya se la pagará usted mismo. Ya verá cómo a lo mejor se pone menos enfermo. Esta misma desobediencia sería buena aplicarla a la abusiva banca, depositando eso, lo justito, en la libreta de ahorro y el resto en casita, negándose además a pagar los abusivos impuestos que ordenan y exigen los actuales y vigentes gobernantes. Algo cambiará. Probablemente pasemos del abuso al uso necesario. Ea, pues, mejor que con la sangre, la letra con dinero entra. Por nuestra parte, amigos, seguimos con los comentarios. Bien, ahora un tema elegido personal y particularmente por nuestro técnico. ¡Kiss! Beso. Bésense, amigos oyentes, todo lo que quieran. Ya hemos dicho que es la distancia más corta entre dos personas. Cualquiera que sea el beso, no vamos a entrar en disquisiciones. Un beso siempre es magnífico, maravilloso, aunque sea traición. Al menos para aquel que traiciona. Le sabe así como a miel. ¡Kiss! You don't have to be rich to be mine. think I better dance now. Para todos ustedes, amigos oyentes, que nos escuchan desde el Nuevo Barrio, desde todo el sector de Nuevo Barrio, que es muy, muy amplio, y más, como digo, que lo será. Kiss, kiss y más kiss. Seguimos con nuestros comentarios. Las calles de la ciudad, con las normativas de circulación, parecen estar hechas para que circulen con comodidad los ricos y los políticos, sobre todo aquí, hablando urbanísticamente, hablando de las calles de Barcelona. Para que aparquen con comodidad. Y hay que ver cómo invaden doble fila y aparcan una y otra vez dónde y cuándo y cómo quieren. Oiga usted, amigo oyente, haga usted lo mismo que ellos y verá cómo le fríen a multas. Vemos que cada mes aumenta el número de vehículos, mientras que paralelamente disminuyen las zonas de aparcamiento. Nada, que circular en la ciudad está hecha para ricos que pueden pagar un parking privado en sus desplazamientos y privado en sus casas. El resto de los ciudadanos propietarios de un vehiculito, pues multa y multa que te crío. Ahí no se revele, a menos que no quiera que le llegue otra por desobediencia y desacato a la autoridad. Y aunque no haya bebido ni un miligramo de alcohol, si no sopla con la fuerza que quieren ellos, otra más de desobediencia, sí. Y no se moleste en recurrirla, pues gastará bastante más dinero en trámites y acabará por pagarla. Nada, pues lo que digo, afán recaudador de los municipios e instituciones que viven de los ciudadanos, los que oprimen y exprimen, pues bueno, a nosotros, y de esto protestan, estos jóvenes valientes de la queja y la protesta, y resulta que si se lo tiran en cara les tachan de terroristas. Pues nada, ciudadanos, hagan causa común con ellos para evitar más de lo mismo. Pues no, de lo contrario, mientras que haya y existan borriquitos, dóciles, domados y... bueno, eso, sumisos, siempre habrá listos que irán montaditos a caballo. Bien, seguimos, amigos, ya con el último de nuestros comentarios en la tarde de hoy. Pero antes, otro nuevo tema de, bueno, de Tom Jones. Can Julie. Bien, un tema perteneciente a la última etapa. A la última etapa que salió al mercado, pero con idéntica voz de los comienzos. Tom Jones, You Can Lee. Coat, real No. All the lies come back in. Stand on that chair. Ooh, baby, that's right. Raise your arms in the air. Ooh, ooh, ooh. Now shake 'em. Suspicious minds are talking. They're trying to tear us apart. They don't believe in this love of mine. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know. Amigos oyentes, otro gran tema dentro de la línea sexy, diría yo, de Tom Jones, que no ha perdido ni un ápice de su sorprendente voz. Recuerden, amigos oyentes, de nuevo nuestro correo electrónico cosemanal@gmx.com. Bien, seguimos, ya estamos a punto de entrar en tertulia con nuestros amigos, con nuestros invitados de hoy, pero antes un nuevo comentario. De manera general, la mayoría de gobernantes de cualquier país han tenido acceso a la cultura, a la formación y a la preparación, excepto algunas minorías impuestas a la fuerza. Pero estos segundos acaban por obedecer a los primeros, ya que el orden y la verdad está por encima de la torpeza y de cualquier imposición a la fuerza. Luego están los ciudadanos y entre ellos los que lo tienen peor para la formación cultural y laboral son todos aquellos que viven más próximos a la pobreza. Para que un país alcance un éxito social, deberían de ser asequibles todos los centros de enseñanza por igual para todos los chavales y chavalas en edad de formación. Estoy plenamente convencida de que un maestro, un niño, un libro y un lápiz son muy capaces de cambiar un mundo malo haciéndolo bueno o mejor. Bien, amigos, ya está aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Ahora ya estamos abriendo nuestro espacio, la entrevista, la tertulia. Y lo hacemos saludando a nuestros invitados que ya nos acompañan. Ellos son radioaficionados, pertenecen al mundo de la comunicación en su rama de radios libres. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Moyano. Buenas tardes. Bien, así que estamos delante de una asociación ARNIC de radioaficionados, ¿no es así? Así es, correcto. Así es, correcto. Usted, Antonio Moyano, no es invidente. No. Bien, me gustaría saber por qué usted se ha comprometido con esta asociación ARNIC de radioaficionados. Pero primero quisiera que mis oyentes conocieran un poquito su biografía. Es usted catalán, ¿verdad? Eres tú, te voy a tratar de tú. Sí, por supuesto. Persona, ¿vale? Eres catalán, ¿verdad? Sí. ¿De aquí, de Molins de Rey? De aquí, de Barcelona, sí. De Barcelona. Uh-huh. Eres joven, por la voz, ¿no? ¿Qué años tienes? Se pueden decir, claro, todavía. Sí, 37. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Nunca habías pensado desde tu niñez dedicarte a la comunicación? Así como hobby, no como actividad, supongo, diaria. Pero de repente te entran ganas, ¿no?, de conocer este mundillo. ¿O lo habías pensado ya de niño? No, ¿o siempre te gustó? La verdad es que la radio desde muy, muy, muy sí. chiquitín ya, pues... Te tocó, te llegó al alma. Y ya me llamaba la atención y sí, de hecho llevamos muchísimos años ya... Metidos en este mundo, de una manera o de otra, sí. ¿Cómo conectaste por vez primera? ¿Cómo decidiste entrar aquí, a este grupo de la ONCE? ¿Cómo fue tu entrada con bueno, radioaficionados, ARNIC, ¿no? ARNIC, sí, correcto. Muy bien. ¿Cómo conectas con ellos? ¿Cómo decides entrar? ¿Conoces a Enrique, por ejemplo, que es paisano tuyo, por proximidad, dijéramos, de población, ¿no? Vivís al lado, ¿no, Enrique? ¿Tú eres de San Correcto. Sí, correcto, sí. Y él es de Molins. ¿Fue a través de él que tú conoces a esta asociación que ya existía o la montáis vosotros? ¿Cómo funciona? Adelante. Enrique. ¿Sí? Tú me dices, pues contestas y vos. Ah, bueno. ¿Cómo vas con esa entidad? Pues hace un año que te lancé, sería de aficionados, y conocí a Antonio. Y hace un año que vamos a hacer actividades con la asociación. Ya, pero yo preguntaba cómo es que Antonio os conoce a vosotros, al grupo de la ONCE, porque él no inició esta asociación. No. ¿O sí, eres pionero en la fundación de ella? Ya la existía, asociación, ¿no? No, a ver, yo llevo. Con la ONCE, quería saber. Yo llevo muchos años, pero. Perdón, pero es cierto ya que este año se cumplen, si no me despisto, 38 años, creo. 37 o 38 años. Es la entidad pionera tanto aquí en el país, en Cataluña, como en el Estado español. Y fuera también es un referente, es la escuela de radio de la ONCE, ¿no? Y no hay ninguna otra entidad. De hecho, nació por esto, ¿no? Porque los ciegos estaban un poco, los ciegos radioaficionados, dejados de la mano de Dios. En otros países hay otras entidades, aquí no. Y un grupo de ciegos, la mayoría hoy en día ya pues no están entre nosotros, decidieron crear esta asociación, esta escuela de radio, porque nace como escuela de radio. Uh-huh. No sé, también tiene un poco pues como hacéis vosotros, ¿no? De labor didáctica y promocional del medio. Y a partir de aquí, pues bueno, fuimos conociendo a gente y... Pero inicialmente la finalidad es de ponerse en contacto unos con otros, de establecer relaciones, ¿no es así? De estar comunicados. La radio como tal, sí, pues como tal, tiene muchas vertientes, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, evidentemente, es comunicar. Uh-huh. Otra, pues es la parte más científica, más de investigación. Pero sobre todo en el caso de las personas con discapacidad, como Enrique, por cierto, hay que decir palabra bastante, yo lo digo mucho, bastante fea, en el sentido de que, bueno, no ven, no oyen, tenemos algún sordo, tenemos algún cojo, etcétera, sí. Pero tienen otras capacidades, sí, es decir, todos somos discapacitados, todos. Con lo cual es una palabra que queda muy fea, depende de cómo se diga, ¿no? Evidentemente. O al menos lo seremos a lo largo de nuestra pero, vida. Exacto. Porque la materia en sí es finita, se degrada y todo se gasta y todo empieza a deteriorarse con exacto. el tiempo, de todas ¿no? maneras, en el caso, como te decía, de ellos, sí. pues la radio es un gran medio de integración y de superación. Tenemos muchos ejemplos, incluso gente pues conocida, locutores invidentes, gente que practica radio aficionada a nivel profesional también, y es un medio pues que permite esto, integrar antes perfectamente. Antes de esto sí me gustaría, Antonio, que dijeras... ¿Cómo es que tú, porque bueno, podías haberte decantado por otro tipo de radios o emisoras libres, como por ejemplo aquí donde estamos nosotros, en Radio RSK, pero tú vas directamente a la ONCE? O sea, tienes esta sensibilidad, diría yo, de acercarte a los radioaficionados, a la escuela y a la Fundación ARNIC de la ONCE, ¿no es así? ¿Te llama la atención por algo personal particularmente? ¿Quieres conocerles a ellos? ¿Quieres aprender en esa escuela? ¿Qué buscas inicialmente? ¿Por qué te diriges a ellos? Quisiera yo saber. Me interesaría saber. Bueno, en su día pues hubo un grupo de miembros, de fundadores, porque muchos eran fundadores, especialmente... ¿Di algún nombre, por favor? pues mira, teníamos a Manel Dotto, teníamos a Emili Llopart, teníamos a Albert, bueno, habían bastantes, ¿no? No es que la radio haya decrecido, lo que pasa que ahora pues hay muchas más, digamos, facilidades y muchos más medios, etcétera, ¿no? El que es radio aficionado, evidentemente, es como el vinilo, o sea, que no desaparece. En todo caso, antes había mucha gente que tenía una licencia que ponía que era radio aficionado. Y lo que hacía pues era usar el medio como un telefonillo, entre comillas, barato. Es decir, pues pon aquí la... pon la sartén en el fuego que vengo a comer, ¿no? El que es radio aficionado... Sí, ¿no? Cada uno hace la radio que quiere, ¿no? Hay muchos tipos de radio. Y los radioaficionados, pues un poco como vosotros, pues tenemos la inquietud de investigar, de difundir pues lo que nos gusta, la radio. Pero no hay muchos problemas. No me has contestado a la pregunta. ¿Tú personal y particularmente te atrae? Sí, a mí todo lo que sea, todo lo que sea radio, y sobre todo, te vuelvo a decir una cosa que es y es digna de admirar, no de ellos, esto, la manera de integrarse y de ser, de hacer exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo que cualquier persona vidente, cosa que no se lo cree a menudo la gente. Ya, o sea, a ti te atrae, te mueve esta sensibilidad, como digo, que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Porque, como digo, podías haberte, bueno, integrado en otros muchos medios de los que hay relacionados con el mundo de la comunicación y de la radio. Entonces, un buen día vas allí y ¿qué es lo primero que haces? ¿Te apuntas? ¿Te haces socio? ¿Cómo funciona esto? Ahora estoy pensando en aquellos amigos oyentes que me escuchen, que deseen, bueno, hacerse radioaficionados y llamar a la puerta de la ONCE, puesto que esta asociación de ARNIC, pueden apuntarse a ella, pueden agregarse amigos oyentes, cualquiera de ustedes que me están ahora escuchando, independientemente de que sean invidentes o no. ¿Es así, Antonio? Sí, por supuesto. Cualquier persona tiene las puertas abiertas. Bien. Bien, como socio, como tal, sí que se necesita tener alguna discapacidad, pero como voluntario, pues por supuesto, todo el mundo es bien recibido. Entonces, llaman aquí a la puerta, dicen yo quiero ser radioaficionado, llaman a la ONCE, y lo primero que esta persona para hacerse radioaficionado, ¿cómo le encamináis? ¿Cómo se le dirige? Bueno, pues se le facilita el material adecuado para hacer el examen. Hay un pequeño examen que tampoco, no dicho así, asusta mucho, pero es muy sencillo. Ahora Enrique lo os puede contar. Sí, Enrique ha suspendido una vez, ha suspendido una vez, pero luego ya lo ha aprobado, ¿no? ¿No es así? Ha entrado de pleno. Bien, entonces se pasa un examen, decimos, y ya es radioaficionada la persona. ¿Tiene un título? Tiene, sí, una licencia. ¿Una frecuencia, dijéramos, también? Bueno, no, las frecuencias son para todos. No hay, es un bien muy escaso el espectro radioeléctrico, sí. Y no hay... Bueno, conecta con pero la frecuencia. Pero sí, podemos, ¿no?, usar varias frecuencias, sí. Sí, sí, pero correcto. Conecta con una común a todos, vamos a decir. Exacto. ¿No? También hay otras modalidades, como... que serían, bueno, ahora recientemente son libres, como los 27 o Banda Ciudadana. Autogestionadas, no, todas ellas. Bueno, no es que sea autogestionada, es que no necesita ninguna autorización ni nada hoy por hoy, ¿no? Cumplir los requisitos del equipo y ya está. Es que alguien los llama piratas. Bueno, en radio, esto es, depende, es lo mismo, el mismo ejemplo que te decía de discapacidad. Sí. Depende cómo se diga, ¿no? Yo entiendo que hay quien puede decirlo pues con ánimo ofensivo. Ajá. Y hay pues quien más técnicamente, quizá desde dentro del mundo, pues una radio pirata es una cosa muy concreta, ¿no? Que no, sí, en absoluto una radio libre puede serlo, pero no tiene por qué ser una radio pirata. Uh-huh. Es decir, radios libres las hay, por ejemplo, en FM, las hay en onda corta, en onda media. Y un poco, pues, sí, es el espíritu del radioaficionado, pero investigar. Es que, bueno, me refiero que es como popularmente la gente lo entiende, lo califica, ¿no?, de radios piratas, que en absoluto, como nos estás diciendo, pues no lo son. Son frecuencias a las que se puede acceder, porque en esta dirección las legislaciones han cambiado para el acceso, quiero decir, a las frecuencias, ¿no es así? Han habido cambios, sí, sí, correcto. Bien, y sigue adelante con lo que estabas explicando. Llegan allí, obtienen esta titulación, este examen, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí, pues examinarse, sí, y ya empezar pues a disfrutar de bien de actividades que vamos haciendo nosotros, bien con los equipos en su casa ellos directamente, se les adapta, porque otro hándicap muy grande que hay es el tema de la adaptación. No hay prácticamente equipos adaptados, eso es así. Es decir, queda muy bien que un comercial o un fabricante, pues de hecho hay alguno, ¿no? Este equipo es para ciegos, y lo anuncian, dices, oiga, usted se pone un antifaz y ahora úseme los menús del equipo a ver si es capaz, ¿no? Si es capaz. Entonces, bueno, no hay una solución mágica, pero se les intenta adaptar a más a cada uno, porque cada persona es diferente. Pero inicialmente no están pensado, no está pensado. En absoluto, en absoluto. Entonces es un trabajo, pues, de adaptar eso a las capacidades de cada persona concreta, porque al fin y al cabo es el usuario el que tiene que usar el equipo. A ti te puede ir bien un equipo concreto, sí, y a otra persona, pues... ¿Encontrar no, dificultades o...? Sí, por ejemplo, me viene a la cabeza, no sé, el caso de Vicenç, de otro compañero en silla de ruedas, que él tiene una tetraplejia. Sí. Y bueno, el tema pues era el limitado movimiento que él podía hacer con las manos, ¿no? Entonces se le tuvo que adaptar, pues, de una forma muy concreta para que él fuera capaz de hacer algo tan simple como apretar el botón para poder hablar por el micro. Sí, creo, bueno, es fabuloso, amigos oyentes, como pueden ver, nuestro amigo Antonio, como nos está explicando, bueno, los temas relacionados con las discapacidades, y que, bueno, una persona que en absoluto no tiene ninguna hoy por hoy, pues haya tenido esta sensibilidad y este, bueno, sea un perfecto conocedor, como nos está demostrando, de estas técnicas y de esta temática, bueno, de radioaficionados. Yo voy a decir que el rey era un radioaficionado. Un mal ejemplo para mí, ¿no? No creo que tenga mucho que enseñar, ni sea un ejemplo. Pero vamos, esto le ha dado al radioaficionado el hecho de que el rey anterior, no este, fuese radioaficionado, le ha dado un poco de empuje, de conocimiento, que le hayan prestado oídos a los radioaficionados la sociedad. No, como te digo... ¿Ha ayudado en algo, quiero decir? Bueno, no sé, posiblemente pues habrá... Sí, habrá, se sabe qué es, ¿eh? No sé si ha ayudado, pero sí, ¿no? Es conocido, ¿no? Es conocido, sí. Hay muchos mitos también. Y más como personajes públicos que te vengan a la memoria. Uno de ellos era un teórico indicativo, ¿no? Precisamente en una banda que en aquella época sí que se denominaba Pirata, que era la de 27, y en la cual se decía el nombre de aquel entonces Su Majestad, ¿no? Eso pues... Yo particularmente, mi opinión es que es más mito que real. Sí que tenía licencia de radioaficionado, igual pues que tiene muchos políticos, muchos diplomáticos, la mayoría de casas reales, gente pues del mundo de la medicina, gente... Lo bueno que tiene la radioafición, sí, y eso es así por definición, luego cada persona es un mundo... La capacidad de llegar a todo el mundo. Evidentemente, pues cada persona hay de todo, ¿no? Pero lo bueno que nosotros tenemos, o tendría que ser así siempre, es que no entramos a nivel radioaficionado, no a nivel personal, repito, sí, ni en política, ni en religión, ni en ningún motivo es motivo de discriminación. Tú puedes es una estar radio hablando, libre, como lo es aquí, Radio Reseca. Claro, tú puedes estar hablando con una persona hindú, con una persona musulmana, con quien quieras, ¿no? A nadie. Y absolutamente todo el mundo es igual. Es decir, fíjate que hablamos idiomas diferentes, puedes estar hablando con un tailandés, con una rusa, tú no sabes el idioma, ella tampoco el español o el catalán, y os vais a entender perfectamente, y os vais a llevar estupendamente dentro de la radio. Luego, pues evidentemente cada uno puede tener sus ideas, sus ideales, etcétera, ¿no? Pero inicialmente, pues lo que se trata aquí es de la comunicación. Nuestro amigo Enrique, ahora sí me gustaría que tomara la palabra y explicara él como radioaficionado, como socio de Arnic, qué ha encontrado, por qué te hiciste radioaficionado, te gustó, cómo te sientes. A ver, explica a los oyentes, porque muchos te están escuchando y que tal vez desean hacerse radioaficionados. Explica en tu caso personal y particular. ¿Por qué te dirigiste aquí? ¿Te has encontrado? Si te gusta, si no. Adelante, Enrique. Pues comunicación y amigos. ¿Cómo? Comunicación y amigos. Por esto te dirigiste, ¿no? Sí. ¿Y estás contento? Yo sí. ¿Hace mucho tiempo que perteneces? Un año. ¿El ser radioaficionado se paga una cuota, exige una cuota anual? Sí. Sí. ¿De cuánto? ¿Pueden saber nuestros oyentes? Ahora es solamente una pequeña tasa, que es el examen, y a partir de aquí ya no se vuelve inicial, a pagar, ¿no? Nada. Sí. Es inicial y a posteriori ya no hay ninguna. Nada. ¿De cuánto es? Si podemos hablar de cifras. Creo, si no recuerdo mal, que eran unos 20 y pocos euros. No, no llega a 30 euros en lo que es el examen. Es decir, irrisoria, que es, ¿no? Prácticamente es ridículo. Irrisoria. Y no hay, a lo largo de tu pertenencia como asociado, adquieres estos derechos y a lo largo, como digo, de tu pertenencia ya no tienes que abonar nada más, ¿no es así? Sí, correcto. ¿No? Adelante, Antonio. Sí, sí, correcto. Bien, continuamos. ¿Qué actividades radioaficionados ofrece? Una vez que una persona, ya un amigo oyente que quiera pertenecer, llama a vuestra puerta. Bien, ya ha obtenido el título, ya ha pagado su pertenencia. ¿A qué actividades se puede apuntar? Básicamente nosotros, bueno, en el caso concreto de ARMIC, ¿no?, que es el que más conocemos, asociaciones pues hay, por suerte hay bastantes, ¿no? Unas más activas, otras no tanto, con mejor suerte, menos suerte, etcétera. En el caso de ONCE, como te decía, de la escuela, mejor dicho, de radio de la ONCE, porque es otra asociación, estamos basados en dos cosas concretas. Una es el tema este de la adaptación, facilitarles el acceso, acompañamiento, etcétera, desde un principio a ellos, a los ciegos o otro tipo de discapacidad. Y segundo tema muy importante, la promoción de la radio y dar la opción a la sociedad a que nos conozca. Porque somos un poco los bichos malos, los grandes desconocidos, raros. Estos raros que hacen interferencias, etcétera, etcétera. La mayoría de interferencias, por cierto, son culpa de o eran, hoy en día ya no pasa, de televisiones en mal estado, pero, claro, ¿cómo le explicas tú o le explicabas a alguien que se ha comprado una tele en Andorra o un teléfono inalámbrico que ese aparato tan chulo y tal que se ha comprado no está homologado, ¿no? Entonces, un poco la tarea es esta. Nosotros vamos pues a ferias, vamos a exposiciones, a grandes actos. Estuvimos, por ejemplo, en la Sagrada Familia, que fue un acto, no se había hecho nada igual en el mundo. Fue, bueno, 4 años y pico de trabajo. ¿Exactamente dónde fue? ¿Al aire libre? ¿Una exposición? ¿En el caso de la Sagrada Familia? Sí. No, la Sagrada Familia. Es que oí hablar de esta... La Sagrada Familia fue una actividad que fue obra de, como te decía, de dos de las personas que nombrábamos antes. Hubo mucha gente, muchísima gente, ¿no? Pero, perdón, dentro de una sala del propio templo, me refiero. Lo que son los equipos propiamente, los instalamos en todo el recinto de lo que se conoce como las escuelas de la Sagrada Familia. Sí, sí. Que es un pequeñito edificio relativamente que hay justo al lado del templo. Y las antenas fueron situadas arriba de una de las torres del templo. O sea que fue una obra bastante, bastante dificultosa. Pero este evento fue todo un arte, se comentó mucho, ¿eh? Bueno, fueron, ya te digo, más de 4 años y pico de trabajo, aquello, ¿verdad?, en serio. Y sobre todo, pues mucha ilusión, tanto de Manel, como de Emili, como de Xavier, de Antonio, de, bueno, mucha gente que estuvo... ¿Vinieron representantes políticos también? ¿O no vino, fue, sí, tenemos que decir las cosas como son, sí. hay que ser honrado en esta vida o intentarlo. Como mínimo intentarlo, ¿no? Sí. Y fue a la... nosotros no nos gustan, por aquí no los queremos, pero quiero saber si fueron por allí, por donde estabais vosotros. No, bueno, pero es lo que te digo, ¿no? Honrado hay que ser, las cosas hay que reconocerlas. Sí, sí, sí. Fue la única actividad pública de divulgación. No es que se hagan muchas tampoco, sí, igual sí. Que te digo una cosa, te digo otra. Ajá. Nosotros intentamos hacer las que podemos, ¿no? Hasta donde podemos llegar. Fue la única hasta fecha de hoy, lo cual agradecemos, ¿no?, con la presencia y colaboración de la Generalitat de Cataluña. Fueron, ahora te digo de cabeza, casi 40 o 50 operadores, metros de cable, pues ni te cuento, imagínate desde arriba. De hecho, lo tenéis, todo esto lo tenéis en internet, hay los vídeos, sí, se hizo una película, bajar, sí. Y la verdad es que, bueno, amigos oyentes, a través de los podcasts, después los 10 últimos minutos de tertulia con nuestros amigos radioaficionados, ellos dirán forma de contactar con ellos a través de la red, números de teléfono para que os pongáis en contacto y la forma, como digo, de bajarse estos podcasts para que veáis toda la serie de eventos que radioaficionados lleva a lo largo del tiempo que llevan promocionando pues en distintos lugares. Entonces, continuamos con aquel evento, la familia estuvo muy bien, vinieron políticos, os saludaron, ¿no? Estuvieron... ¿Y qué les pedisteis? O sea, ¿cómo fue el encuentro? Bueno, esto... Bien, sí, sí, ¿no? Ahí todo el mundo piensa que pues desde esto vinieron carros políticos, vinieron varios casals catalans. Ajá. Es decir, no se había hecho nunca nada parecido, ¿no? La Sagrada Familia en aquel entonces cumplía 127 años, creo recordar. Te digo, ya digo de cabeza, porque hace esto fue en 2009. Y no se había hecho nunca nada, ¿no? Fuisteis pioneros, se entonces, puede decir esto, sí. Bueno, digamos que sí, por decirlo sí, así, sí, se sí, podría sí. decir, ¿no? Sí, se sí, hicieron sí. varios programas, se hizo un programa especial, por ejemplo, con otra compañera también con discapacidad visual, Ana Hernández, en Radio Estel. Sí, se hizo otro programa en Onda Cero, se hizo. Hombre, se habló bastante. Conozco a Ana Hernández y me ha entrevistado personalmente por dos libros que tengo publicados en Radio Estel y también estuvo en Onda Cero. Yo la conozco porque en estos programas también he colaborado. Y Ana Hernández sí está haciendo bastante, creo yo, que por la discapacidad. ¿Eh? Está haciendo muchísimo ahora también creo que es Radio Televisión Española. También me suena. También. En fin, todas ellas. Y resultó bien aquellas jornadas, ¿no? Y estamos hablando del año, ¿cuándo fue esto? Esto fue en 2009 y ya te digo, fueron mal contado porque fue algo más, ¿no? Llegaron a ser 72. Pues igual serían unas 50 horas, más de 48 horas seguidas, emitiendo sin parar. El templo se abrió expresamente, porque por la noche cierra. Fue una cosa muy, muy bonita. Mucho trabajo, pero muy bonita de ver. Y estamos hablando de 2009. ¿A posteriori qué otros eventos y qué otras actividades habéis ido produciendo? Mira, 2010, ARMI, que es la estación oficial, entre otras, la única estación aquí en el país de la visita del Santo Padre. De la JMJ. ¿Cómo sería? Los astronautas son radioaficionados, se les obliga a tener licencia de radioaficionado. ¿A todos entre otras cosas, a todos. A todos. A todos, entre otras cosas. De hecho, la estación de emergencia de la ISS, la Estación Espacial Internacional, es la estación de radioaficionado. Es decir, aquí somos un poco mal vistos. Pero se emite desde allí. Pero sí, hay radioaficionados, como te digo, son todos. Y en pero el espacio la NASA, de los aires también. Exacto, la NASA ya ha previsto. Fíjate que hay equipos comerciales. Sí. Hay tecnología punta, pues el equipo que ha previsto para emergencias, en último caso, cuando todo falle, es un equipo de radioaficionado. Entonces es porque. Que puede ir dentro de la nave incluso, ¿no? Va dentro. Sí, lo tienen ahí dentro. Para salir las ondas al exterior, ¿cómo se hace? Terrible, porque no puede entrar ninguna atmósfera tienen las antenas fuera, igual que otras tantas. Salir, vale, pero entrar no puede entrar nada, ¿no? Y ahí, pues, pueden emitir y recibir. Si no, fíjate tú, estarían ahí comunicados, pobre gente. Sí. mal asunto. Pero es una maravilla que podamos decir que la NASA cuenta con equipos de radioaficionados. ¿Eh? Cuentan, ya te digo, en muchos sitios. Hay, por ejemplo, la ITU, que es la agencia de Naciones Unidas, en la propia sede de Naciones Unidas, en la sede de 11 que te decía, en muchos radioclubs de entidades, por ejemplo, deportivas, hay muchas organizaciones. Que tiene presencia en grandes foros, instituciones y organizaciones, y en grandes incluso cimas gubernamentales, no sé, simposios, si me ocurre, de medicina, allí, de investigación, de I+D, por el mundo entero, en estas cimas, en estos grandes foros. Barraqué, por ejemplo, ¿sí? Barraqué es otro radioaficionado, uno de los Barraqué, porque Joaquín, es una amplia familia. La familia es amplia, sí. Bueno, gente de fuera que ha venido incluso pues a visitar la escuela, gente de la ITU, árbitros. Joaquín Barraqué sí me parece que es uno de la saga, de los más jóvenes. También es radioaficionado, nos consta, pues muy bien, que alguien dedicado al mundo de la oftalmología, ¿verdad? Tengo también su conexión y pertenece aquí a esta asociación vuestra o es independiente. No, pero es bueno, no es muy conocido, pero sí que es público, que es radioaficionado. Porque vosotros, entre otras asociaciones, os interrelacionáis, os comunicáis, sí, cambiáis claro, conceptos, supuesto. Cambiáis. Por supuesto, formas. Nosotros colaboramos, como te digo, es un caso un poco aparte y no es aquello que alguien puede pensar, claro, cada uno lo suyo es lo mejor, no, ni mucho menos. Pero vaya, nosotros decimos siempre que no somos mejores que nadie, en absoluto, pero sí que somos, cuando digo somos me refiero a ARMIC, porque, bueno, el tema este, ¿no? La gente que lo inició muy sabiamente, creo yo, en su día, no se puede comparar en nada. Es decir, hay asociaciones de radio, hay muchas. ARMIC, básicamente, como te digo, está centrada en que los ciegos y gente con discapacidad, pues como mínimo pueda acceder y conocer la radio de la misma forma que cualquier persona. Pero que también estéis abiertos y dispuestos a intercambiar conocimientos, sí, con otras, por supuesto, por supuesto, para mejorar, para haceros más grandes, por supuesto, en fin, para, es que estáis ocupando ya en el dial, bueno, de vez en cuando sí que se nota que entráis, ¿no? Y bueno, estáis adquiriendo un protagonismo muy importante en la sociedad, ¿eh? Hablar hoy en día de radioaficionados no es como hablar 10 años vista atrás, se me ocurre. Bueno, digamos lo que te decía antes, ¿no? Antes sí, había quizá más gente con licencia, que tenía la licencia, pero digamos que en esencia pues no era... La usaba, en aquel entonces no había telefonía móvil, no había internet, como medio de comunicación. Como lo que, mal comparado, como lo que hoy en día conocemos pues como un chat, por ejemplo, ¿no? Que ha ayudado mucho, quieres decir, la nueva tecnología, toda la tecnología punta, de nueva generación, pues eso, ampliar, haceros, a conoceros mejor, haceros más grandes, quiero decir, ¿sí? Sí, sí, correcto, correcto. Aunque mucha gente diga lo contrario, pero ha ayudado, en contra de ir en contra nuestro, ha ayudado muchísimo. Hay que agradecerlo, quiero decir. Sí, sí. Y intercambiáis entre vosotros, como bien me estás diciendo, ¿no? Pero diríamos que es la más importante, la vuestra, ¿eh? Por, refiriéndome, más que nada, por la trayectoria, por los años, desde que se formó, por ser, como decía antes, pioneros. Dijéramos que es la que cuenta con más solidez, diríamos. Bueno, no sé, eso es... Casi. Sí, eso puede ser muy, se habla muy, muy subjetivo, ¿no? Sí. No es la... Bueno, de ciegos sí, porque ya te digo, es el referente, te diría, incluso fuera de España, sí, pero no es la asociación mayoritaria de aquí en el país, la nuestra, ¿no? Si en alguna cosa somos igual pioneros y es el gran activo más grande que tenemos, sí, son dos: el cariño de la gente que nos apoya, sí, y nos ayuda, patrocinadores, la propia ONCE, directivos, radioaficionados, etc. Sí, sí, sí. Y por encima de eso, la gran capacidad e ilusión de los socios y voluntarios, como Enrique, como Antonio, como tantos otros, que le ponen... bueno, un par de lo que hay que poner y decir, yo voy a hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que sin el apoyo y esta simpatía popular, institucional, con la que contáis, no sería tal vez ARN lo que es hoy, podríamos decir. No, sí, en absoluto, en absoluto. Si, sin, ya te digo, sin la ilusión de la gente, no. No. A ver, no te diré que no existiera, seguramente sí, pero posiblemente, vamos, con total seguridad, no sería, sería diferente, no sería ARMIC. ¿Dónde tenéis puesta la vista ahora en el futuro? ¿Qué es vuestra siguiente conquista, vuestro caballo de batalla? ¿Lo que más os preocupa, lo que os gustaría ahora avanzar? Bueno, ¿proyectos hay, tenéis? Proyectos, me refiero. Hay varias actividades. Si quieres, listas. Acabamos eso por las actividades. Nos habíamos quedado en el 2009 y 2010, ¿no? Hasta 2014, si quieres decir algún evento importante que se nos haya quedado, o quieres continuar. Bueno, con las se ocurren muchísimos, pero esto ya te digo, la lista sería larga, ¿no? Está la JMJ, lo más está relevante, la, me refiero. Está la Pedrera, la Casa Milá. Uh-huh. Bueno, la lista ya te digo, es bastante. La Exposición Nacional de Rosas, el año Joana Raspall. Ahora estamos, por ejemplo, hemos iniciado, bueno, se inició hace ya tiempo, ¿no? Una campaña que se pide la Creu de Sant Jordi para un compañero, uno de los responsables de la Sagrada Familia Parla del Món también, que era un inventor y divulgador radioaficionado también de aquí de, de casa. Fue la primera persona que, aparte de ser el representante de los radioaficionados en el Parlamento Europeo, habló ahí catalán, montó la primera televisión, diseñó, mejor dicho, la primera televisión portátil del país. O sea, bueno, muchos méritos, ¿no? Que ahora sería extenso. Sí. Entonces, bueno, se van recogiendo firmas tanto de instituciones como de particulares para la Creu de Sant Jordi. Y seguimos con distintos proyectos. Sí, pero para adelante. La mejor expectativa, la que más urge, la que más lo habéis puesto ilusión en ella, pues. Mira, ahí, por ejemplo, ahora mismo el... O la que más necesitáis, quiero decir. No, hay varias. Ahora, por ejemplo, se está trabajando en la creación del equipo nacional de radiolocalización, que es otra cosa que aquí es también, pues bueno, desconocida totalmente. A ver en qué consiste. Adelante. Pues esto es algo que ya se practica en varios países. Ajá. Aquí, pues esto, vamos un poco, ¿no? Como en otros aspectos de la vida diaria, fuera de la radio oficial, vamos un poco pues a la cola de otros países, ¿no? Esto es tan simple, para que la gente lo entendáis, como esconder un pequeño emisor, un transmisor, y tener la habilidad de localizarlo. Es, digamos, una especie de gincama, es un deporte, de hecho está considerado deporte. Y bueno, su localización, como un reto, dijéramos, ¿no? Exactamente. Hasta encontrarlo, ¿no? Exactamente. Pensando, insisto, en que esto está pensado para gente, en este caso, con algún impedimento visual, lo cual es bastante más, ya de por sí, pues tú seguro que estarás de acuerdo, llevar a un ciego a un sitio, una habitación, a un país, un bosque, donde sea, ¿no? Uh-huh. Un entorno que no conoces, es un poco problemático. Sí. Pues tú imagínate esto cronometrado y con una serie de facilitado, de circunstancias, digamos, que a alguien que no es ciego pues le puede parecer muy fácil, pero tiene su tiene su gracia y su dificultad. Y su dificultad. Ajá. Esta es una de las expectativas. ¿Más actividades que hacéis? Ahora, por ejemplo, la próxima, para que nuestros oyentes vayan tomando nota, ¿cuál será? La próxima, próximo evento que tenéis así confirmada, si no se me va ahora la cabeza, puede ser, bueno, te digo actividad porque en estudio cada semana estamos ahí, ¿no? Sí. Pero la próxima es, seguramente es otra vez la Exposición Nacional de Rosas, en San Feliu de Llobregat, que es la segunda vez, ¿no? La tercera edición, diría, sí. Uh-huh. Sí, sí, entonces es el 8, 9 y 10 de mayo este año, sí. Y bueno, estaremos otra vez ahí, pues en el Palau Falguera, se llama el recinto, estamos ahí haciendo radio, recogiendo, como te decía, también firmas, mostrando los aparatos, dejando tocar a los ciegos o no ciegos, ¿no? Que se acercan también los equipos, uh-huh, y que vean ellos pues de cerca un poco, como mínimo conocerlo, para poder decidir pues si les gusta el tema o no. El tema, ciegos y no ciegos. Sí, sí, como te digo. Es como las aparatologías de los invidentes, por ejemplo, el lector automático que dispone la ONCE, muchas personas que tienen la vista bien dicen, bueno, es que yo me ahorro de leer un libro, tenerlo en las manos, pasar página, sino que aprieto un botón y el libro se me va leyendo. Sí, o sea, muchas cosas facilitan la vida más, incluso a personas que son videntes que no los invidentes. Correcto. El tema es no pensar los bueno, no sé exactamente, ¿no? Igual alguien se puede enfadar, pero pensándolo fríamente creo que es así. Diseñadores o en fin, no sé exactamente quién, ¿no? Pero en la mayoría de campos no se diseña para todo el mundo. No pues se diseña universalmente. Pensando. Se diseña y una vez tienes el problema dices, ostra, mira, vamos a adaptarlo. Lo cual resulta más caro, más costoso, más complicado. Y para más cachondeo, al que le interesa que esté adaptado, seguramente no lo tiene tan bien adaptado. Si de un principio se escucha al usuario y se le pregunta qué le hace falta, qué necesita, etcétera, posiblemente ya se diseñará algo que no haga falta adaptarlo, que será más útil, más práctico, más económico, sin duda, porque lo harás una vez, no lo harás dos, y todo el mundo pues saldrá ganando, me imagino, ¿no? Que ser accesible y con arreglo a la necesidad. Exactamente. Pues cuántas y cuántas cosas que aquí el amigo Enrique, que está muy callado, no me había explicado. Me estoy quedando parada de tanto, bueno, de las expectativas tan importantes y de lo amplio que es el mundo de los radioaficionados. Di algo, Enrique. Dinos que estás muy contento. ¿Dinos algo? Sí, estoy contento. Porque es por ti que estamos aquí. Claro. Nos has traído y nos has metido en esta ilusión aquí, en Radio RSK, para que expliques a mis oyentes, bueno, tu ilusión. Volverías a hacerlo, ¿no? Yo sí. Volverías a ser radioaficionado, a pasar por todo el proceso que estás pasando, ¿no? Mañana me examino. Le estás sacando con cariño, con gusto, le estás sacando eso. Sí, sí. El jugo, ¿no? Claro. Y sí, reconozco que te ha ayudado muchísimo Antonio, ¿no es verdad? Sí. Claro. Es que yo, como persona, bueno, perteneciente también al 11, agradezco muchísimo a Antonio porque lo que se ha complicado, lo que se ha implicado con esta temática, y veo que, bueno, que está muy metido en ello, y bueno, ya le reconoce la 11 y le reconocéis todos vosotros, bueno, su implicación en esta temática, porque él podía pasar olímpicamente, él no tiene este problema, esta discapacidad, y sin embargo, pues se está preocupando mucho por que los equipos sean accesibles, cercanos y que lleguen a todos, y que, bueno, los diseños, la proximidad, quiero decir, ya a la gente discapacitada visual, ¿no es así? Correcto. Si lo, ¿te sientes agradecido? Yo sí. Tú. Y Antonio se siente reconocido, diría yo. También. ¿Te lo reconoce? Sí, la verdad, sí. Es que yo no salgo de mi asombro porque no hubiera... Es difícil encontrar a personas que se compliquen tanto con la discapacidad, realmente es así. Él me ayuda mucho a que pueda yo sacar la licencia de la oficina. ¿Sí? Si no fuera así, por él no estaría ya... Bueno, y ganas también. Y otras personas también. Sí. Y tú te has esforzado, ¿no? Porque claro. Si no, él hubiera dicho, también tú has puesto de tu parte, quiero decir, ¿no? Sí, la verdad es que ponen y ya digo, es esto, ¿no? Son pequeñas cosas que la gente, pues, no sé, te voy a poner un ejemplo muy corto, pero supongo que te lo habrás encontrado tú, ¿no? Es, por ejemplo, las pequeñas cosas de cada día. Sí. No sé, como, pues, baja un invidente, por ejemplo, del autobús, ¿no? Y todos, yo el primero, ¿eh? Porque a mí me ha pasado, o sea, no es que me lo hayan contado, ¿no? Pues antes no, hace tiempo no tenía, bueno, hace tiempo que ayudaba y tal, pero no estaba tan metido quizá. Y instintivamente, y estoy seguro que la mayoría, pues ves que baja un invidente, pues sí, ves que, y lo vas a ir a coger, ¿no? Y lo primero que hacemos, si se le coge del brazo, seguro que le coges del brazo que lleva el bastón, segurísimo. El 99,9% de veces, ¿no? Suele y, pasar. Claro, y lo que le haces, bueno, no sé si puede decir aquí la parte, si voy a decir otra palabra, ¿no? Pues va así, le haces una pirula, ¿no? Sí. Y no lo haces con mala fe, pero claro, hasta le dicen, no, claro, es que, ostras. Es que es eso, es una pirula para él, ¿no? Pues es todo lo mismo. La gente no se da cuenta de pequeñas cosas que te decía, que los equipos no están adaptados, que tienen que fijarse más, que tienen... Entonces, el mérito, ya te digo, el mérito, tú les puedes ayudar, pero el mérito es de ellos. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos oyentes, nuestro técnico sutilmente, como siempre, nos invita, bueno, a que vayamos cerrando nuestra tertulia. Nos avisa que nos quedan escasamente 10 minutos para terminar. En estos 10 minutos yo quería, primero que todo, formas, medios de contacto para nuestros oyentes, para que tomen nota cómo contactar con vosotros. ¿Alguna página web, algún teléfono? Y dejaremos los últimos 5 minutos para aquello que no te haya preguntado y te gustaría y crees que es necesario que sepan nuestros oyentes. Adelante con las formas y modos y medios de contacto con radioaficionados ARMIC. Adelante, Antonio. Contactos, pues bueno, la página web es muy facilita, es armic.es. Otra... Aquí la web. ¿Perdón? Aquí la web. La web, exacto. Repite. armic.es. Muy bien, adelante. Otra forma de contacto. Las principales redes sociales, básicamente el Twitter y Facebook. Otra opción, pues también es por correo postal. La dirección también la tenéis en la web. O bien acercarse, esto sí, ¿no? Concretando visita, porque está también hay controles de seguridad y demás, a la propia ONCE, que es donde tenemos la sede de la asociación, en Plaza España, y pues os atenderemos encantados y podréis ver la radio, los equipos y conocer un poco de cerca qué es lo que hacemos. Twitter y el muro de Facebook, ahí vienen las indicaciones para entrar, las claves, en la página web se encuentra, ¿no? Todo esto. El Twitter es muy facilito, que es el indicativo nuestro, es EA3RKR. Repite. Es EA3, 3 en número, RKR. ¿Y el muro de Facebook también se entra? El mismo usuario. Es el mismo usuario, no el mismo servidor, digamos. ¿Algún teléfono, Antonio? El propio de la centralita, el 93-238-1111. Preguntar por... Por ARMIC, cualquier compañero que esté ahí, os tomarán nota. Repetimos el teléfono de la asociación de ONCE, directamente, centralita, les ponen ustedes en contacto, amigos oyentes, con ARMIC. Repite. El teléfono 93-238-1111. Bien, Antonio, ha sido un placer recibiros a ti y Enrique aquí, en Radio RSK. Pero siempre, las personas que hacemos las entrevistas, que hacemos la tertulia, nos olvidamos o dejamos de preguntar alguna cosa importante que nos hayamos dejado en el tintero y que nuestros oyentes deban de saber. adelante estos últimos 5 minutos que generosamente nos concede nuestro técnico y di a nuestros oyentes algo que deban de saber, algo que te gustaría decir y no te he preguntado. Por ejemplo. Yo creo que hemos explicado bastante, ¿no? Sí, no. Y más que nada, se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En este caso también, aunque sea un tipo de imagen diferente, sí. Ellos tienen que tocar, pero también ven a su manera. Entonces, yo lo que animaría es esto, a la gente simplemente a acercarse a o bien a alguna actividad, o bien a la sede, y que conozcan un poco, pues, qué somos y qué hacemos los radioaficionados, que no mordemos, ni somos gente rara, ni somos gente problemática, al contrario, ¿no? Y siempre hay radioaficionados prácticamente en todos los sitios, en todos los ámbitos de la sociedad, aunque la gente normalmente no se conozca o no lo crea, y muchos de los inventos que hoy en día tenemos están llevados a cabo por radioaficionados. Muchísimos. Piensa que hay, por ejemplo, premios Nobel que son uh-huh. radioaficionados. John Taylor, una cosa tan básica como el avisador de autobuses uh-huh. que te dice que tarda en llegar un autobús. Uh-huh. Hoy en día dirás, hombre, esto ya es viejo, ¿no? Esto es inventado y patentado por un radioaficionado. Los rayos X son patentados también por un radioaficionado. Y tantas cosas que os invito a investigar un poco. Sin entrar, por ejemplo, en algo que yo lo llamaría sincronización. De repente un radioaficionado está y se cruza con otra llamada, está buscando algo que precisa con urgencia, una dirección, un producto, un utensilio, y se cruza su llamada con otro que conecta y le puede ayudar. La ayuda, quiero decir, ¿no es así? También ayudamos muchísimo. También será, ¿verdad? La ayuda, la sincronización. Sí, sí, sí. Piensa que uh-huh. lo más antiguo, lo más simple, que en este caso, por ejemplo, es la telegrafía, el morse, sí. Se requiere un equipo técnico muy, muy, muy, muy simple. Es decir, hoy en día hay satélites, hay internet, hay miles o millones, me atrevo a decir casi, de tecnologías. Sí. Piensa que, por ejemplo, y luego cada uno saque la conclusión, la gran sí. mayoría de ejércitos uh-huh. disponen de mucha tecnología, etcétera, siguen manteniendo equipos, tanto equipos máquinas, como equipos a nivel de personas, ¿no? Operadores de radio, sí. entrenados únicamente en morse. ¿Por qué? Porque es lo más fiable hoy en día. Sin embargo, a mí se me antojan todos estos aparatos, parecen la NASA, cantidad de botones, de teclas. ¿No se tiende un poquito a la simplificación? Demasiados botones, o todos son aplicaciones, prestaciones, más y más y más. Un nivel de exigencia muy alto. Cuando conectar con una frecuencia o un radioaficionado con muy pocos botones es en suficiente. En eso te doy la razón. ¿No? Somos, de hecho, te he traído, ahora lo podrás ver, te hemos traído aquí un equipo. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Somos un poco en ese sentido los radioaficionados perfeccionistas. A nivel ya. de señal siempre queremos llegar un poquito más, aunque no importe, porque me vas a escuchar igual. Y todo así, ¿no? Pero yo te pregunto, los equipos, por ejemplo, profesionales no llevan tantos botones, o escuchas o no escuchas y se ha acabado. Demasiados botones. O si te escucho mal, oye, repite. Los nuestros no, un poquito más, y por aquí, por allá. ¿Como invidentes, excesivos botones? No, yo con poco sería mejor la vida. Con pocos, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo que sobran botones. Bueno, pero entonces cada botón tiene una prestación, entonces hemos de agradecer también que tiene una función. Uh-huh. Pero botones sin función, creo que también hay alguno, ¿no? Que sobrarían para conseguir la finalidad que se propone. Se podría simplificar. Se podría sí. prescindir de sí. algunos. Uh-huh. Uh-huh. Bien, finalmente, amigos oyentes, volvemos a repetir dos cosas. El teléfono de 11, pero antes de dirigirse a 11, repite el teléfono. Antes. El 93-238-1111. Y finalmente, ya para cerrar, ya estamos cerrando, ya estamos fuera de tiempo, di el próximo evento a donde pueden, antes de dirigirse a este número de teléfono, 93-238-1111, que acudan primeramente a conoceros, antes de, como digo, llamar a este número o pasarse por 11, que os conozcan primero. ¿En qué próximo evento pueden conoceros? El próximo es el 8, 9 y 10 de mayo, uh-huh. en San Feliu de Llobregat, que es la Exposición Nacional de Rosas de San Feliu. Vuelve a repetir. 8, 9 y 10 de mayo. De este próximo mes de mayo. San Feliu de Llobregat, la Exposición Nacional de Rosas. Que está en calle. Esto es el Palau Falguera. Esto, la ubicación, amigos oyentes. Que se llama Palau Falguera. Uh-huh. Y ¿De qué hora, qué hora, qué horarios hay? Pues estaremos el viernes, no tengo ahora la hora, pero es media tarde aproximadamente que se inaugura. Muy bien. Todo el fin de semana ininterrumpidamente, sábado y domingo, mañana y tarde. Bien, pues amigos, espero, amigos oyentes, que hayan tomado buena nota. Es Palau Falguera, ¿has dicho? Correcto, Falguera. Muy bien. Enric, despide a los oyentes, despídete de ellos, que no has dicho nada, has estado muy callado, escuchando, eso sí, muy contento y satisfecho por lo que has dicho de pertenecer aquí a Arni. Y con tu amigo Antonio, despide a los oyentes. Pues los estamos esperando el mes de mayo en el stand de Arni, en el Palau Falguera, San Fernando de Llobregat. Los esperas allí, podrás saludarles, amigos oyentes, si se desplazan allí, al Palau. ¿Palau? Falguera. Falguera. Bien, podrán saludar a Enrique y a nuestro amigo Antonio Moyano, ¿no es así? Sí. Te la pido. Bien, amigos, hemos terminado nuestra tertulia de hoy. Agradecemos a nuestros invitados y continuamos con el programa. Abrimos de nuevo la música de Tom's Jones. Un último tema de Tom's Jones. Nuestro tema, bueno, nuestro técnico, nuestro tema elegido es Sorpresa. Ya verán cómo sí que lo recuerdan. Ya lo tiene a punto. Adelante con él. Hierba verde alrededor nuestro, ahora en primavera todo, amigos oyentes, reverdece. Las ansias de vivir, de relacionarnos, de amarnos, de estar más cerca unos de otros, en fin, de ser mejores en definitiva. Nosotros continuamos aquí en Radio RSK, y ahora seguimos, abrimos nuestro mini espacio de esencia activa, análisis al hilo del refrán. Hoy sometemos a la consideración de ustedes, de nuestros invitados también, el siguiente dicho popular recogido, bueno, eso, dentro de la sabiduría popular. Y a propósito del tema que hoy nos ocupa, y dice así: más por sabio se tendrá a quien prefiera escuchar. A ver este refrán y este dicho popular acerca de él, ¿qué piensan nuestros invitados de hoy? Más por sabio se tendrá a quien prefiera escuchar. Adelante, Antonio, ¿qué te parece? Bueno, sí. Se aprende más escuchando que hablando, ¿no? Sí, sí. Es una de las cosas principales en la radio, aunque no se practique muchas veces. Vean, amigos, la opinión que tiene nuestro invitado de hoy, Antonio Moyano. Es mejor escuchar, se aprende más. Sí, es una opinión de sabios. Siempre se ha dicho que, bueno, aprende más quien escucha que quien habla. ¿Tú, Enrique, estás de acuerdo con este refrán popular? Escucha mi palabra, que es saber, ¿no? Sí, está bien hecha esta reflexión. Claro. ¿Así lo dais por bueno este refrán? Sí. Bien, pues bien, amigos oyentes, ahora seguimos. Seguimos con la banda sonora de tu vida. Bien, un oyente de aquí, de Ciudad Badía, próximo a Sabadell, de la parte del Vallés, un matrimonio nos pide un tema que creo que sonaba por los años 60 y a mí me es bastante familiar, al menos de una serie, una película o algo parecido. Cowboy de Medianoche les trae grandes recuerdos y nos la piden eso, en el espacio que abrimos ahora para todos ustedes, la banda sonora de tu vida. Cowboy de Medianoche. Gracias, amigos oyentes, gracias por sernos tan fieles aquí a Consciencia Activa. Y ya suena para ustedes. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on. Mucho, amigos oyentes, bueno, pareja que nos escuchan, gracias por su fidelidad, por ser seguidores de Consciencia Activa. Cowboy de Medianoche abre las puertas a nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Quienes por desgracia hayan padecido una enfermedad cuyo nombre me niego a pronunciar, por eso, por terrible, parece ser que para evitar que pueda volver a reproducirse, e incluso es curativa, se llama fórmula de Fray Romano. Pueden además de esto, quiero decir, pueden ustedes consultarlo con la red, con internet. Les adelanto que consiste en agregar a medio kilo de miel pura de abeja, dos o tres hojas medianas de aloe vera, lavadas y cortadas, tres cucharadas de ron, todo ello dentro de un bol, batirlo enérgicamente y tomar una cucharada sopa en ayunas, otra antes de comer y otra antes de cenar, hasta terminar el producto. Si consultan en la red, como digo, verán que hay muchos testimonios que dan fe. Que dan fe de la curación, ¿no? Para conseguir fortalecer y crecer pestañas, uñas y cabellos, deben de recortarse cuando Doña Luna está situada en su fase de cuarto creciente. Dicen que son infalibles los resultados. Cuantas personas tengan en su terraza macetas, jardinería, de estos huertos urbanos, y bueno, hayan aparecido los molestos y blanquecinos hongos, una solución consiste en reservar todas las colillas de los fumadores en maceración con agua durante algún tiempo. Una vez colado el líquido, se le agrega un chorrito de lavavajillas, otro de vinagre o de alcohol. Este producto, introducido en un pulverizador, rociando las plantas, sus hojas blanquecinas, y el hongo parece ser que desaparece. Bien, ya está aquí nuestro espacio de consejos para rogar la salud y la belleza la tarde de hoy. Y antes de abrir el rincón para la poesía, saludamos al trío de los tremendos. Bueno, creo que son más de 10. No quisiera confundirme así por encima. Albert, Julia, Robert, bueno, Gerard, bueno. Dices que sois rebeldes, contestatarios, revolucionarios, qué sé yo. Bueno, eso está muy bien, ya sabéis aquello de que el que no llora, no mama. Y la situación política actual y abusiva os necesita. Me pedís un tema especial de un grupo llamado Extremo Duro. Y el tema sucede, todo un temazo. Y aquí lo que ocurre es que nuestro técnico ya lo tiene preparado para ustedes. Esto sucede, sucede. Lo que ocurre es que abrimos definitivamente nuestro espacio Rincón de la Poesía para todos los oyentes y amantes de la lírica, los poemas, la poesía en general y los rasodas. a ver qué les parece este poema que escribí hace algún tiempo, con arreglo al espíritu anarquista de aquí, de Radio RSK. Para todos ustedes recita ya él. Bueno, ya saben quién. Divinas divinidades, al espíritu anarquista. Maravillas infinitas del mundo y la creación hay en lugares abiertos o en escondido rincón. He aquí alguna de ellas, son los hombres y mujeres, la naturaleza viva, su permanente latido y los cambios de estación. Las piedras y los metales, nuestro pan de cada día, y el amor que haya entre dos, la amalgama de colores, de razas diferenciadas e iguales en condición, que se abrazan y se hermanan cada una con su Dios, que de no haber existido sobrarían las palabras que al parecer aún hoy reclaman la sangre que se ha vertido. Es la ira cegadora la que abre las heridas mucho antes que las armas, la que cambia las conciencias que a los humildes aplasta. Maldito sea el poder que oprime sin corazón, sin escuchar la razón, del que obedece al que manda. Y negras más que el al carbón son además sus entrañas, sí. Obedientes los prefieren, dóciles y no rebeldes, para que acepten con creces mentiras que llaman leyes. Y algunos que las creyeron, enredados en la trampa, más tarde se arrepintieron. Pero la verdad que es blanca, pues del espíritu arranca, concienció otras voluntades a juventudes leales, que no la dieron la espalda, fueron y son convencidos de que a una vida el sentido, el poder no se lo arranca, y la queja y la protesta que a los gobiernos molestan, terminan por dar el fruto que será verde o maduro, según sea la resistencia. Juventudes anarquistas, el señor del que se apropian los corazones más negros prefiere los blancos vuestros. Ya os he dicho en ocasiones que no es de iglesias ni templos sus ojos y sus oídos. Miran y oyen por lo vuestro. Y se avergüenzan de aquellos que le hablan y le nombran Señor en el Padre Nuestro. Ladrones de las iglesias, devolved lo que no es vuestro. Bienaventurados, dijo, a los humildes, a los pobres y a las gentes de los pueblos, no a los ricos ni al poder, que hacen negocio con ellos. Juventudes anarquistas, continuad con el reto, pues os apoyan del cielo con la mayor de las fuerzas, para que el mundo en la tierra a vuestra verdad atienda, filosofía bendita, desde una justicia nacida que a los cobardes obliga a la lucha y su consigna. Anarquistas de hoy en día, brindad la filosofía de los vuestros que se fueron, a los de hoy nuevos tiempos como dignos herederos, y sed oscuros cada día con el poder fratricida que os humilla y os castiga por vuestras verdades dichas. El mismo que os califica cuando os llama terroristas, y entre Dios y la historia, esa que hacéis cada día, un día os harán justicia. Ahora sí, ya hemos alcanzado el final de nuestro programa de hoy. Les espero nuevamente, amigos, el próximo viernes a las 8:30 de la tarde, hora en la que puntualmente salta las ondas del aire, Consciencia Activa, o bien el lunes a partir de las 9:30, según programación. 2 horas con todos ustedes que se nos antojan demasiado cortas. Pero bueno, esperaremos. Estuvo en la dirección, la mesa y los mandos, David. Y aquí detrás, en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Hasta pronto. Adiós, queridos. Besos. Bien, Antonio, es que viene el programa. Despídete de mis oyentes. Adelante. Muy buenas tardes. Y gracias por, bueno, por la tarde de compañía y por habernos invitado. Muy bien. ¿Y tú, Enrique, tienes algo que decir para mis oyentes? Hasta otra y volver otra vez a otro programa. Ah, ¿queréis volver otra vez? ¿Os ha quedado buen gusto? Bueno, a veremos qué piensa Radio RSK, el programa Consciencia Activa y nuestro técnico y director. Bien, amigos, adiós.